diferencia del resto de los animales porque es el único que puede obrar de forma altruista. Altruista, no me saques de la pista, despista el concepto. Yo no discuto esto, se diferencia del resto. El hombre tiene razón. ¡Ah! Uno más del montón tiene razón, pero destruye su relación con el medio ambiente. Se carga a su propio ente, gente se mata con la heroína y todo su dinero al caballo destina. Pero tiene razón, es razonable ser el culpable de su propia destrucción. Falta consideración a esta razonable deducción. Esto es un mundo sin razón, donde el más poderoso lo es por tener más munición y no por obrar con el corazón. Un mundo donde el ladrón no desea que nadie más sea de su condición. Y es que muy cabrón, robando se ha forrado, mientras el rico sigue malgastando su dinero inútilmente. Pero solo ves el primero en lo que poder adquisitivo se refiere. Vivo rodeado de fieras, de hienas que solo saben ahogar sus penas con los verdes. Se ponen redes y trampas a los inocentes. Se hacen elecciones inútiles que solo muestran más ambiciones en contra de la gente que para vivir de chacojones. En los rincones de la ciudad te encuentran las peores historias de esta realidad. Mientras señores con corbatas hacen más duelo de esta puta sociedad. Libertad para todo el mundo pido yo, altruista no. Solo respetar, en este planeta nadie mira por los intereses del otro. Solo mira en pasar meses y meses trabajando, cobrar, ascender en su escala de valores, convirtiéndose en peores personas, en simples peones del único dios de hoy en día. Estoy criticando y no es por envidia, ni codicia, ni maldad. Es por defender al tercer mundo del mundo occidental. Porque no estoy pobres en países subdesarrollados, donde usted cobre un buen salario es porque hay alguien debajo tuyo que te lo está pagando. A partir de tus impuestos vive el rey, y él no hace nada por la gente que cumple su ley. Sus leyes, presidentes que a regañadientes dicen que hacen lo mejor para el pueblo. Y para sus bolsillos también, nos ha jodido. Odio este tema, odio no poder cambiarlo con mis letras. Espero algún día poder adaptarlo a nuestras ideas. Volviendo al tema, sigo con mi lema. Poder no es deber, no es ser, querer, volver sin ver. Llover es beber, todo debe ser razón de ser. La misma canción, darle al botón de repetición. ¡Yeah!